Radio La Mosquitera 88.1 presenta. A desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Vayan buscando un rincón en cada clase social. Encuentren su escalafón, la lucha va a comenzar. Yo soy un peón de campo, soy obrero. Camarada, compañero, bienvenido a este sector. Yo soy dueño de una gran infraestructura, maquinaria y herramientas. De este lado, por favor. Yo soy parte de la clase dominante, la que explota al laburante. Yo soy dueño y soy patrón. Por acá. Yo trabajo afanando en los cajeros y al igual que el compañero vivo de la explotación. ¡Bum! Vayan buscando un rincón. Cada clase social. Dámelo con tinta, ¿eh? Encuentre su escalafón. Aguajane, fabuloso. La lucha va a comenzar. Yo analizo los modelos del mercado, lidiando con la bolsa un imperio construir. Yo trabajo en el mercado modelo y lidiando con la bolsa la columna me jodí. Tengo empresa gastronómica rodante, soy un hábil comerciante de la rama del food truck. Ese chanta tiene un carro de chorizo, sin papeles ni permiso, que se venga para acá. Vayan buscando un rincón, food truck en cada clase social. Yo soy solo una artesana independiente, mis ranchitos del Polonio los alquilo pa' vivir. Esta tiene como 15 propiedades, se hace la jipilla pobre pa' evadir la DGI. He cambiado de perfil y de producto, masa madre perforada con un método gourmet. Arranca que estás vendiendo en el viaducto, tortas fritas enchumbadas con la grasa de hace un mes. Encuentre su escalafón, masa madre dice, la lucha va a comenzar. Soy un próspero empresario de Soriano, puse una gasolinera y no paro de crecer. Le vendes tu propia nafta a la intendencia y al ser vos el intendente no hay manera de perder. Soy biólogo marino y cirujano, ingeniero de sistema, astrofísico y luthier. Debería ser un hombre millonario, lo que pasa que es cubano, tan un Uber de chofer. Vayan buscando un rincón, 18 y ejido, papi, en cada clase social. Soy obrero y militante gremialista y hace más de 20 años dirigente sindical. Te compraste 4 autos y 100 vacas y hace más de 20 años que no vas a laburar. Ahora sí soy un burgués y tengo clase, el negocio de autopartes me ha sabido enriquecer. Es un puesto en piedras blancas de costado con repuestos afanados, que se deje de joder. Encuentre su escalafón. Él quiere ser burgués, ¿viste? La lucha va a comenzar. Esta es la lucha de clases, se partió la sociedad. Proletarios y burgueses del sistema industrial. Por un lado los burgueses que tienen el capital. Por el otro el proletario y su fuerza laboral. Cuando un burgués te quita del sueldo la mitad, con esa plusvalía trepa en la escala social. Y así se vuelve desigual, y así se engorda el capital. Somos fuerza de trabajo, somos el gerenciamiento. Ellos son mano de obra, ellos aprovechamiento. Transformar su fuerza bruta en nuestra ganancia neta. Somos como los Negroni y ellos son la cumbia cheta. Ya se picó la cosa, cocoa intelectual. Se está poniendo hermosa la dialéctica social. Un ring y ranga conceptual, una catanga material. Antes la playa Pocitos era para gente fina. Hoy es el Cancún del Mides con olor a tanjarina. Como somos proletarios no nos dejan veranear. Veraneen cuando quieran, pero en la playa Pascual. No nos robaron, me da chao para el chingle de Amorín. Llenan de murgas el sodre, toca el pata en el solín. Nuestro sello era la barba y se la deja la rañaga. No vi que invirtió en un shopping y se le llenó de plata. Buenas tardes, estimadas amigas y amigos de La Mosquitera. Empezamos nuestro programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana a desalambrar. Creo que es el 51. Ya pasamos la crítica cantidad de 50. Creo que en la edad y en muchas otras cosas de la vida es un número crítico. Así que empezamos con este programa que estará dedicado a tratar el tema de la pandemia y la lucha de clases, quiénes son los ganadores y los perdedores. Por eso escuchábamos al principio la canción de Agarrate Catalina, titulada justamente Lucha de Clases. Agarrate Catalina es una murga uruguaya, que tiene esta canción muy interesante, donde describe justamente desde el punto de vista artístico lo que es la conceptualización de la lucha de clase, tema que al parecer había pasado a la historia, pero que últimamente está siendo rescatado por distintos sectores. Queremos saludar a los integrantes del comité, a las y los integrantes del Comité de Solidaridad Latinoamericana, todas amigas y amigos que colaboran para poder realizar este programa, a Nico, el operador de La Mosquitera, que también colabora para que podamos realizar el programa. Y vamos a pasar enseguida a escuchar el noticiero. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile, crece huelga de hambre de mapuches. La situación es grave. Cámara de Diputados aprueba proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en las AFP. Esta semana se tratará en senadores. Duro revés para Sebastián Piñera. Cuba. Se realizó potente y masivo concierto online por Cuba. Se reportan 9 días consecutivos sin fallecidos por COVID-19. Bolivia. El régimen de Áñez amenaza con cárcel a miembros del Tribunal Supremo Electoral si no anulan personería jurídica del Movimiento al Socialismo, MAS. Ecuador. Consejo Electoral suspende personería del partido de Rafael Correa. Venezuela. Presidente de Venezuela advierte sobre campaña mediática de Estados Unidos. El gobierno de Guyana rechaza pedido de Donald Trump para transmitir propaganda contra Venezuela. Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden amplía su ventaja sobre Trump a 15 puntos. Argentina. Marcha virtual por la libertad del reportero Facundo Morales. Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Audiencia pública y virtual por la represión institucional. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Chile. Crece huelga de hambre de mapuches. La situación es grave. El domingo 19 de julio se sumaron 7 comuneros mapuches a la huelga de hambre que mantienen hace semanas otros 11 indígenas. En reclamo de la aplicación de la norma del convenio 169, el cumplir condenas en arresto domiciliario y respetar derechos dentro de los penales. En el comunicado emitido por los comuneros señalan: no podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario. Es nuestra moral de luchadores que nos guía, identificando como principal enemigo el sistema capitalista de forma integral. El Estado terrorista liberó criminales de la dictadura y pacos asesinos de mapuches. Sin embargo, quienes luchamos por ideales de justicia, por nuestro territorio, nuestros pueblos y la humanidad, se nos continúa encarcelando, despojando e intentando quebrar nuestras convicciones. En tanto, sigue siendo grave el estado de salud del machi Celestino Córdoba, que lleva 80 días en huelga de hambre y que tuvo que ser trasladado desde una cárcel a un centro hospitalario. Diversas organizaciones sociales, culturales y políticas de pueblos originarios de todo el país enviaron una denuncia urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los firmantes hay representantes de los pueblos acatameños, Colla, Diaguita, Aymara y Mapuche. Cámara de Diputados aprueba proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en las AFP. Esta semana se tratará en senadores. Duro revés para Sebastián Piñera. Un duro traspié político sufrió el gobierno chileno con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza a los trabajadores chilenos el retiro de un 10% de sus ahorros previsionales depositados en las administradoras de fondos previsionales AFP. Sobre todo por el quiebre que significó en la alianza derecha que gobierna el vecino país, cuando varios diputados de dicha alianza se rebelaron contra la cerrada defensa de las AFP por parte del gobierno y las principales corporaciones empresariales y mediáticas. Esta semana será tratado en la Cámara de Senadores, donde se prevé que también se aprobará, aunque algunos parlamentarios de la oposición de centro han manifestado que propondrán modificaciones al proyecto original, lo que puede obstaculizar su avance. Una semana particularmente difícil para el gobierno de Sebastián Piñera, ya que la aprobación del proyecto cuestiona el corazón del sistema neoliberal chileno. Todavía no se puede calcular las consecuencias de la crisis política originada en la alianza oficialista, expresada a través del voto a favor del proyecto y la posterior renuncia de varios de esos parlamentarios a sus respectivas organizaciones partidarias. A esto se debe sumar la reactivación de las protestas contra el gobierno en las principales poblaciones populares de Santiago y otras provincias, y el rechazo a la presencia represiva de las fuerzas policiales. Esta semana continuarán las acciones de rechazo al gobierno con una manifestación convocada por la multisectorial Unidad Social, integrada por decenas de organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores. Cuba. Se realizó potente y masivo concierto online por Cuba. Los días sábado 18 y domingo 19 de julio se realizó vía online un concierto por Cuba, conectando a audiencias de Europa, América Latina, África, Norteamérica. En solidaridad con la isla, condena al bloqueo establecido por Estados Unidos y en gratitud por la labor de médicos, enfermeros y personal de salud de la nación caribeña. Participaron entre muchos artistas e intelectuales Omar Aportuondo y la orquesta Failde, el documentalista Michael Moore, la Orbert Davis Chicago Jazz Philharmonic, la poeta Margaret Randall, el actor Danny Glover, los Bam Bam, Síntesis, Oso Matli, Septeto Santiaguero, entre muchos otros. Se escuchó la voz y la música en apoyo a Cuba, de condena al bloqueo y un llamado mundial para apoyar la candidatura de la Henry Reve al Premio Nobel de la Paz por su contribución para enfrentar el COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó en su cuenta Twitter el hecho de que músicos de ambos lados del estrecho de la Florida alzaron sus voces en homenaje a los médicos isleños y ratificaron su postura en contra del bloqueo económico. Se reportan 9 días consecutivos sin fallecidos por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este martes durante el balance diario sobre la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus, que lleva 9 días consecutivos sin registrar decesos por COVID-19. También se informaron 3 nuevos casos en las últimas 24 horas, con un total acumulado de 2.449 casos y 87 fallecidos. Del total de casos, solo quedan 39 positivos activos, de los cuales 38 están en evolución clínica estable y solo un paciente se encuentra en estado crítico. Bolivia. El régimen de Áñez amenaza con cárcel a miembros del Tribunal Supremo Electoral si no anulan la personería jurídica del Movimiento al Socialismo, MAS. El funcionario del gobierno Rafael Quispe, coordinador de movimientos sociales, dijo que los miembros del Tribunal Supremo Electoral terminarán en la cárcel si no anulan la personería jurídica del MAS. El Movimiento al Socialismo fue denunciado por las alianzas políticas de derecha que promovieron el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, por un supuesto delito electoral cuando el calendario electoral aún no se ha reanudado. Ecuador. Consejo Electoral suspende personería del partido de Rafael Correas. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió eliminar del registro electoral al partido Fuerza Compromiso Social, del cual forman parte los miembros del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa. Esta situación crea serias dudas sobre la legitimidad de las elecciones previstas para el próximo 7 de febrero del 2021. Si esta decisión no se revierte, es probable que el correísmo participe bajo la bandera de Centro Democrático, ya que ambos agrupamientos integran la coalición Unión por la Esperanza, que además aglutina a otras 6 organizaciones sociales. A la vez, un tribunal ecuatoriano ratificó la sentencia a 8 años de prisión contra Rafael Correa y otros implicados en el cuestionado caso Sobornos. El expresidente declaró que, aunque es difícil de creer, era de esperarse. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por hacerme daño a mí. Con este fallo, Correa queda inhabilitado políticamente por 8 años. Venezuela. Presidente de Venezuela advierte sobre campaña mediática de Estados Unidos y el gobierno de Guyana rechaza pedido de Donald Trump para transmitir propaganda contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro alertó sobre la campaña mediática orquestada por Estados Unidos para Venezuela. Dicha campaña fue anunciada por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el pasado 14 de julio, cuando declaró que la administración de Donald Trump iba a financiar una campaña mediática contra el país suramericano a través de diferentes medios. Maduro señaló en su alerta a las agencias de prensa internacionales, medios digitales y televisoras venezolanas implicadas en ese plan. Asimismo, la directora de comunicación de Guyana denunció el rechazo de su país a la solicitud de Estados Unidos para utilizar una antena de onda media desde su país para transmitir contenidos de propaganda contra Venezuela. Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden amplía su ventaja sobre Trump a 15 puntos. Según un sondeo realizado por el The Washington Post y la cadena ABC, hay considerables ventajas para el contendiente demócrata tanto a nivel nacional como en los estados pendulares. La ventaja para Joe Biden llega a los 15 puntos. De las 9 grandes encuestas realizadas desde mediados de junio hasta la fecha, el demócrata ha obtenido más de 10 puntos de diferencia a su favor en 7 de ellas. Según los analistas, uno de los factores principales de la inclinación a favor de Biden es el enojo por parte de la población respecto de la manera en que la Casa Blanca está manejando la crisis del coronavirus. De todos modos, las elecciones en Estados Unidos se basan en el sistema del colegio electoral, donde no prevalece el voto popular, sino que cada estado realiza su elección y allí el ganador se lleva una cantidad de votos proporcional a su población. Un candidato puede ganar el voto popular, pero si no obtiene los suficientes votos electorales, no logrará la presidencia. Eso le ocurrió a Hillary Clinton en 2016. De igual manera, estos números inquietan a la campaña de Donald Trump y esto se ha reflejado en el reemplazo de su jefe de campaña, Brad Parscale. Argentina. Marcha virtual por la libertad del reportero Facundo Morales. Una marcha virtual impulsan los familiares y amigos del fotoreportero argentino Facundo Morales, detenido desde hace 8 meses en una cárcel boliviana, para exigir al gobierno de facto su libertad y repatriación. La marcha se realiza a través de correos electrónicos enviados a la Cancillería Argentina, con un texto en el que se le solicita su intervención urgente ante la dictadura boliviana, ya que el ciudadano argentino fue detenido ilegalmente y se encuentra muy enfermo en uno de los peores sitios de detención del país altiplánico. Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. La familia de Santiago Maldonado dio a conocer un comunicado ante la proximidad del tercer año de su desaparición forzada. En el mismo señalan que los responsables de su desaparición y muerte siguen impunes. No hay ninguna persona declarada responsable. Nadie investiga nada, ni siquiera hay juez. Denuncian que no se hizo lugar a la recusación e inhibición del doctor Geral como juez de la causa. Finalizan reiterando el reclamo de verdad y justicia por Santiago. Audiencia pública y virtual por la represión institucional. El viernes 17 de julio se realizó una audiencia pública y virtual contra la violencia policial y el gatillo fácil. Participaron familiares y víctimas junto a organismos de derechos humanos. La convocatoria fue realizada por diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Se escuchó el reclamo por la aparición con vida de Facundo Castro, desaparecido hace más de 70 días. Desde Tucumán, la hermana de Luis Espinosa, trabajador rural secuestrado y asesinado por la policía tucumana, reclamó justicia. También se sumaron los familiares de la familia Cuom, atacada y torturada por la policía del Chaco, quienes denunciaron la liberación de los agentes implicados. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, manifestó que son días de mucha angustia por la desaparición de Facundo y por todos los casos de gatillo fácil, pero no están solos. Los vamos a acompañar en este pedido de justicia. Vamos a seguir luchando. Esas fueron las noticias seleccionadas por el Comité de Solidaridad para compartir con los auditores de A Desalambrar. Particularmente interesante lo que está pasando en Chile en relación a la posibilidad de que se apruebe ahora en senadores el proyecto para que los trabajadores puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales para hacer frente a la crisis que están viviendo, la crisis socioeconómica. Más allá de que se pueda, si se piensa más profundamente, esto puede ser motivo de algún cuestionamiento, ya que en realidad lo que se está posibilitando es que la gente se autofinancie la solución a la crisis, arriesgando en cierta medida su futura jubilación, su futura pensión. Lo real es que esto pone en cuestionamiento, ya ha ayudado a poner en cuestionamiento este sistema de jubilaciones privadas que se implementó en Chile desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet y que ha significado un gran negocio para los capitalistas chilenos, ya que eso le ha servido de fuente de capital para que hagan sus inversiones tanto en el extranjero como dentro del país. Así que por eso se han opuesto tan enérgicamente los sectores empresariales más concentrados de la economía chilena, así como los sectores más pro-empresariado de la propia derecha chilena. Se ha empezado a desenredar la madeja en relación a este tema, que hasta hace poco era un tema tabú dentro de la discusión política en Chile. Entonces, a raíz de la presentación de este proyecto, que ya fue aprobado en diputados, se ha comenzado ya a discutir todo el sistema de jubilaciones en Chile, que es bastante injusto, ya que los trabajadores y los trabajadores depositan mensualmente sus aportes previsionales en este sistema privado y sufren el descuento de comisiones jugosas para la administradora de fondos de pensiones y además sufren las pérdidas por las malas inversiones que realizan estas administradoras de importantes montos. Así que más allá de cuestionar la posibilidad de que retiren este porcentaje de sus ahorros previsionales, lo que se debería cuestionar es estas pérdidas que les producen las AFP, los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos con sus inversiones riesgosas, que este año han sido millonarias las pérdidas ya a raíz de la crisis socioeconómica que se vive a nivel mundial y que ha afectado también a Chile, por supuesto. Así que, bien, mientras se siga avanzando con este cuestionamiento, y así parece, y se siga desgranando el choclo de las alianzas oficialistas que hasta ahora se ha sufrido varios diputados de la alianza derechista que gobierna el país han renunciado a sus partidos por los cuestionamientos que han sufrido por haber apoyado este proyecto para que la gente pueda retirar el 10% de sus ahorros previsionales, ya que es uno de los dogmas que tiene la derecha en Chile y que con este proyecto ha sido cuestionado. Entonces, los diputados que han aprobado ese proyecto han sido cuestionados por sus respectivos partidos y ellos han renunciado a esos partidos. Vamos a ver qué pasa en senadores, donde también algunos senadores han adelantado que van a aprobar con su voto el proyecto, así que probablemente tengan que correr la misma suerte. Veremos, este es el inicio de una grave crisis política que continúa lo que ya se inició en el mes de octubre del año pasado con las revueltas sociales. También ha habido importantes manifestaciones durante toda la semana pasada protestando contra la falta de medidas concretas de apoyo a los sectores populares para enfrentar esta crisis sanitaria y social que está viviendo el vecino país. concebida, ya lo ves paloma, cosas de la vida, que no hay gavilán que te cause vida. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del andamio desafiado. Lucha de clases y pandemia. ¿Qué tendrán que ver? Se pueden preguntar muchos auditores del programa. También nosotros nos podemos preguntar eso, pero por eso le añadimos quiénes ganan y quiénes pierden en esta época de pandemia, para tratar de ir clarificando a dónde apunta esa vinculación de dos conceptos que pueden parecer muy distintos, muy alejados entre sí. Desde el principio de esta crisis sanitaria mundial, nosotros empezamos a cuestionar esa frase o esa idea que se difundía a través de los medios de comunicación dominantes, que decía que la pandemia nos iguala a todos. Considerábamos que no era así. Si bien es cierto que el virus puede afectar a cualquier persona que se lo contagie, indudablemente que el desarrollo de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, el acceso al servicio médico necesario para tratar la enfermedad, incluso el acceso al test necesario para detectar la presencia del virus en nuestro cuerpo, depende mucho de la posición social que uno se encuentre. Y es así en todos lados. Por lo menos en esta sociedad dividida en clases contrapuestas, antagónicas, como en la que vivimos nosotros y en la que se vive con mucho más dramatismo en países vecinos como Chile, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Brasil. Y así lo hemos hecho saber en cada momento. Por eso también, al cuestionar esta frase que decía que la pandemia nos iguala a todos, decíamos que esto no era un estímulo a la conflictividad social, sino que tratar de reconocer lo que realmente pasa en la sociedad y que el conflicto entre las clases existe y no es un invento de los marxistas ni de los sectores de izquierda, sino que es una realidad objetiva, y lo mejor es comprender este fenómeno de la lucha de clases para tratar de tener una visión más realista de lo que pasa realmente con la vida de los seres humanos en la sociedad capitalista. Fue muy interesante también, y nos estimuló a tratar este tema en este programa, las declaraciones de la embajadora argentina en la Federación Rusa actualmente, Alicia Castro, que anteriormente fue embajadora en Venezuela, en Inglaterra, también fue diputada y en principio fue dirigente sindical de las azafatas de los aviones, aeroazafata. Ella declaró que no es grieta, sino que es lucha de clases, poniendo sobre la mesa una discusión que venía soterrada desde hace mucho tiempo, ya que el concepto de lucha de clases, el concepto de izquierda y derecha, venían bastante desprestigiados y abandonados de mano de los principales referentes políticos del país. Así que por eso nos pareció interesante que esta legisladora, entre otras cosas, en esas declaraciones que hizo ante la radio rebelde, la AM Rebelde de Buenos Aires, lo planteara así con esta franqueza, lo que significa también una interesante desarrollo de su pensamiento político, ya que ella de formación peronista, indudablemente que no es habitual que ellos manejen esos conceptos para analizar la realidad social. Pero ¿por qué planteamos nosotros quiénes ganan y quiénes pierden con la pandemia? También nos vimos estimulados para plantearlo un análisis que salió en la Universidad Autónoma de México, de su Centro de Análisis Multidisciplinario, donde se plantean quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de la pandemia y lo subtitulan Guerra Mundial contra los Pobres, ya que plantean que los costos de la depresión económica del primer semestre del año fueron trasladados a las clases trabajadoras, mientras que el gran capital aumentó sus ganancias en plena crisis. Y este mecanismo de trasladar los costos de las contracciones económicas, de las crisis económicas, a quienes viven de su salario, no es nuevo. Ya lo explicó Marx hace más de un siglo atrás, casi dos siglos ya. Pero estos compañeras y compañeros de la Universidad Autónoma de México lo que hacen es analizar concreto lo que está pasando en este primer semestre del año, a raíz de la crisis social, económica, profundizada por la crisis sanitaria. Nos plantean que el mecanismo usado para el capital transnacional para contrarrestar su caída de la tasa de ganancia han sido la disminución del salario nominal, cosa que podemos comprobar cotidianamente también en nuestra propia realidad, ya sea porque no haya aumento de salario y a la vez haya aumento diario de los precios, de los artículos básicos esenciales. También por la disminución de las prestaciones sociales, por la eventualidad y flexibilización en las contrataciones laborales y por el aumento del desempleo, lo cual genera mejores condiciones para que los empresarios hagan uso y abuso de las necesidades laborales de la gente. La crisis actual no se generó con el coronavirus, sino que la depresión de las economías mundiales ya preexistía, pero la parálisis de actividades como consecuencia de la medida sanitaria necesaria para prevenir el avance de la pandemia se caracterizó por una profunda privación del bienestar de manera pronunciada para la mayoría de los sectores populares. Entonces, esto ha provocado la falta de acceso a las cuestiones básicas para funcionar en la sociedad capitalista. Ha habido una caída histórica del ingreso y del empleo digno para los trabajadores. Y esto lo ha venido denunciando cotidianamente en nuestra provincia, el SUT, EATE, etc. Y otras organizaciones sindicales que tratan de representar los intereses de sus asociados. Este impedimento para el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas se ha producido en 5 ítems fundamentales para la vida: en la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Según los cálculos que se han hecho en base a los datos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, 46.000 personas mueren por hambre cada día. Y esto no es noticia para los principales medios de incomunicación de nuestra sociedad. Es decir, que se produce una guerra, una auténtica guerra mundial contra los pobres, ya que estas 46.000 personas que mueren por hambre cada día en el mundo no son justamente de los sectores acomodados, son los sectores que no pueden acceder a una alimentación mínima para poder sobrevivir a esta crisis. ¿Y quiénes son los ganadores? Para el lado del capital, esta parálisis de la economía mundial significó varios beneficios. Por ejemplo, la oportunidad de comprar empresas en franca insolvencia económica. O sea, aquellas empresas que entran en crisis son adquiridas por los empresarios que disponen del nivel económico, de la capacidad monetaria necesaria para comprar esas empresas que, por supuesto, son rematadas en estas épocas de crisis. Otro aspecto es que los monopolios tuvieron oportunidad de capitalizar oportunidades que brinda el libre mercado en el punto exacto de las debacles. Como siempre, aprovechan la oportunidad para hacer excelentes negocios en estos momentos de crisis. Los grandes sectores monopólicos que se beneficiaron están vinculados a la circulación, distribución y consumo de mercaderías, sobre todo plataformas que realizan transacciones de compra y venta, así como aquellas que presentan contenido online para las demandas y las de teletrabajo. Ya hemos sabido cómo las condiciones de teletrabajo aumentan la sobreexplotación de los trabajadores y producen más ganancias, por supuesto, para los empresarios. Breve lista de los grandes ganadores, según los datos revelados por MKM Partners, que no es una empresa, un centro de investigaciones de izquierda, sino que es una empresa que revela los datos de parte de las mismas empresas capitalistas. Por ejemplo, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, generó cerca de $11,000 por segundo en este semestre. Para atender su creciente demanda, contrató a 17.000 personas nuevas bajo un régimen de subcontratación, un sistema precario que impide el reconocimiento de derechos laborales, que inhibe la sindicalización y que establece contratos individuales, o sea, no contratos colectivos. Netflix y su grupo de capital asociado. Hay varias empresas asociadas a Netflix, entre ellos BlackRock, que es uno de los fondos buitres que está negociando en estos momentos con Argentina la deuda. Netflix se produjo un aumento de suscriptores. El 22 de abril pasado tuvo un récord de 16 millones de nuevos consumidores en el mundo. Todos sabemos que la gente se ha transformado en un gran consumidor de las series y películas de Netflix, también gracias a una intensa campaña mediática de parte de los medios dominantes, en la cual se promovían todas sus series y películas. Otra empresa que ha ganado mucho es Zoom, esta empresa de capital abierto fundada por el chino Eric Yuan, chino que vive en Estados Unidos. En el primer trimestre duplicó sus ganancias debido a su amplia y extensa utilización para reuniones virtuales. Slack, que es un servicio de mensajería instantánea, brinda herramientas para empresas para fomentar el teletrabajo. También duplicó su capital entre enero y marzo. Facebook, que ya todos conocemos. Activision Blizzard, que es de videojuegos. Peloton, que es una unidad de ejercicios físicos. Grubhub, que es un servicio de entrega de alimentos. También han sido otras las empresas favorecidas por esta crisis. Son todas las compañías dedicadas a fabricación de vacunas, de medicamentos y de insumos de salud y de limpieza. También han multiplicado sus ganancias en esta época. O sea que los más ricos contra los más pobres. Las ganancias se quedan en familia, tres de las cuales son de Estados Unidos. Las familias más ricas del mundo acumulan un patrimonio conjunto de $250,000 millones, que supera lo acumulado en el año 2019, solamente en este primer semestre del año. Los Walton, que son dueños de Walmart, los Mark, que son empresarios de dulces y comestibles, los Koch, que están dedicados al sector energético, refinerías de petróleo, tratamiento y distribución de etanol y gas natural. Menos del 1% concentra más riqueza que el 60% de la población del mundo. 2.153 ricos concentran más capital que 4.600 millones de personas del mundo. Los sectores más pobres. La acumulación de riqueza en pocas manos está directamente vinculada a la estructura tributaria de los países. Y esto lo sentimos acá en carne propia, en nuestro país, cuando desde hace meses que se está tratando de avanzar con un proyecto que pretende aplicar un impuesto por única vez a las grandes fortunas y todavía está cajoneado. Así que estos son los títulos del informe de esta comisión de multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de México, que ha hecho una extensa investigación para demostrar cómo la lucha de clases sigue teniendo ganadores y perdedores. En estos momentos los ganadores sigue siendo el gran capital, las empresas concentradas en la economía. Por eso decidimos tratar este tema, para tratar de aportar un granito más de arena a la desmistificación de esto que de la pandemia nos iguala a todos. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morena de fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morena de fortaleza. Te exploraré un tabaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, cruzame el esqueleto. Ay, mamita, mamita, reina de la oscuridad, me entrego con Buenas tardes. Estamos en comunicación con Raquel Blas, dirigente sindical, para tratar de ir avanzando en el análisis de este tema de la lucha de clases y la pandemia, quiénes ganan y quiénes pierden. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué te parece este tema? Bueno, a ver, creo que evidentemente si hay un sector al que está golpeando fuertemente esta pandemia y que ha agudizado las contradicciones y los conflictos y las desigualdades que ya estaban, es la clase trabajadora. Que, digo, cuando te hablo de clase trabajadora, me estoy refiriendo a aquella que está ocupada, que está precarizada, aquella que está en negro e incluso a aquellos trabajadores que hoy no tienen trabajo, no porque no quieran trabajar, sino porque, bueno, no hay trabajo concreto y muchas veces tienen que hacerlo en negro o en changa. Bueno, creo que lo que ha puesto a la luz todo esto es la precariedad extrema de los trabajadores en nuestro país. Creo que esto se multiplica y se agrava. Hemos visto, se agrava incluso por el triste papel que está desempeñando la CGT, en este caso, ¿no? Y en general, sí, las centrales sindicales, que están siendo cómplices absolutas a tal punto de haber pedido, por ejemplo, una ley de suspensión de despido, de despidos y suspensiones, y haber firmado al día siguiente que salía el decreto presidencial, haber avalado los despidos de Techín, por ejemplo, ¿no? Claro. Ni que hablar de la CGT o del Ministerio de Trabajo, que en su rol de Estado está convalidando todas las suspensiones y está convalidando las suspensiones cobrando en algunos casos el 25% del salario. Sin hablar de los despidos que se han seguido dando igual, de los salarios congelados, de los aumentos de los precios, de todo lo que está sucediendo mientras se sigue priorizando el pago de una deuda externa que es absolutamente ilegítima. Claro, o sea que esto ha posibilitado el aumento de la precarización laboral, de la cesantía. Y en el caso de la provincia de Mendoza, ¿cómo se ha reflejado eso? Bueno, que ha habido protestas sindicales. Recordemos cómo empezamos en la provincia de Mendoza. En Mendoza arrancamos con un mes de enero donde ya había casi un 45% de pobreza y donde más de la mitad de los trabajadores, casi el 70% en el sector privado, están en negro. Y en el sector público tenemos el mayor número de precarizados laborales. ¿A dónde? En el área de salud, nuestra primera línea de defensa. O sea, que imaginémonos que con todo lo que sucedió a partir del COVID, donde evidentemente, rebajas de salario, suspensiones y despidos, esto ha aumentado considerablemente. Y incluso, a ver, son los trabajadores quienes van a sufrir, y las trabajadoras, el impacto grave del descuido que está haciendo el Estado del personal de la salud. Porque todos vamos a tener que ir a parar a un hospital público y no vamos a tener quien nos atienda por la falta de rotaciones, de testeo, de insumos de bioseguridad y todo lo terrible que está sucediendo, ¿no? Claro. Y de parte de los sectores sindicales, ¿cómo es la reacción? Bueno, yo creo que es lamentable. Los sectores sindicales están, a ver, más preocupados por ver quién se va a sentar en la mesita esta del pacto social trucho, sí, que está armando Suárez, ¿no? Virtual, este consejo económico y social virtual, que va a ser únicamente para hacer la gran foto que convalide el ajuste final contra el ataque final contra los trabajadores, está más preocupado en esto que en denunciar todo lo que está sucediendo. Es más, te vuelvo a insistir, cuando nosotros hablábamos de reforma laboral, que parece una cosa así, que decíamos, bueno, logramos pararla en la época de Macri, sí, ¿no? Bueno, todo eso hoy se está dando a pasos agigantados. Porque ¿qué reforma laboral? Que a vos te sienten en una mesa de acuerdo y te obliguen y te digan, bueno, sé parte, vení, te convido a ser parte de la baja de derechos, de la baja de salario, de la baja de estabilidad laboral. Y todo esto está sucediendo. Claro. Y hay realmente un silencio bastante importante de parte de la central, ¿no? Y ese, porque nosotros hablamos del tema de pandemia y lucha de clases, pero sin embargo vemos que los sectores empresariales, las clases dominantes, están bien organizadas y con una política clara en ese sentido. Sin embargo, de parte de las clases trabajadoras, de las clases explotadas y oprimidas, no existe tal claridad política, ¿no? No, exacto. No existe en estas conducciones, lo cual no quiere decir que por abajo haya, bueno, sindicatos recuperados como el SUDNA, por ejemplo, que ha logrado que si hay suspensiones rotativas sea sin rebaja de salario, el sindicato del neumático, ¿no? Sí. O que ha logrado conformar comité de bioseguridad y garantizar toda la implementación de insumos de bioseguridad. Pero lo que sí está surgiendo es que las comisiones internas de delegados, las asambleas autoconvocadas de trabajadores, hay que mirar lo que ha sido un poco la experiencia del Hospital Central, donde los prestadores y contratados se autoorganizaron a partir del mes de febrero, concretamente de este año, en el reclamo del pase a planta permanente. Trabajadores profesionales que están cobrando 20.000 pesos. Hoy hemos tenido casos en DINAF donde hay trabajadores que están cobrando cuidadores de niños que cobran 13.000 pesos, claro, con contratos basura. Mientras la CGT, las conducciones sindicales en general, abandonan la calle, abandonan la lucha, abandonan el escenario de confrontación, bueno, por abajo los trabajadores se van autoorganizando, de alguna manera se empiezan a interconectar estas luchas, y entiendo que, bueno, que no está lejos el momento en que logremos imponer una agenda concreta de la clase trabajadora, ¿no? Ese es fundamental, yo creo, para poder avanzar en contrarrestar esta descarga de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, tanto activos como pasivos, porque también sobre los jubilados, por ejemplo, que hay gente, bueno, que ha trabajado toda su vida, viene sufriendo la postergación de sus demandas históricas. Pero los jubilados es vergonzoso, lo que logramos con mucho sacrificio, con una marcha gigante, vos recordás, en Buenos Aires, cuando paramos parte de la reforma laboral, no logramos parar la reforma previsional, con una fórmula que ya no era el 82% móvil, que es lo que tenemos que recuperar. Imagínate ahora, estamos peor todavía. Claro. Estamos ya sin movilidad, sin fórmula de movilidad, con aumentos que más que aumentos son recortes salariales a las jubilaciones. Esta es la situación. Y se siguen ocupando los recursos del ANSES como plata dulce, digamos, para seguir pagando los intereses de la deuda. Exacto. Esto también hay que decirlo, nos están llenando el ANSES de papelitos de colores, que después, bueno, ¿quién va a pagar todo eso? Los jubilados actuales y los futuros, ¿no? Claro, y hay un discurso de resignación y de posibilismo que cubre todo esto, ¿no? Bueno, por eso, cuando muchos decían por ahí, ¿no? Cuando empezó esta pandemia, decían, bueno, qué lindo, esta pandemia nos va a obligar a ser más solidarios, sí, va a ser todo más bonito, vamos, bueno, ojo con esto, ¿no? Porque si la clase trabajadora no interviene organizadamente y activamente en esto, es mentira. Lo que está favoreciendo esta pandemia son algunos elementos que son muy favorables al avance de un capitalismo extremo. Una es el miedo, ¿no? Porque sí, se está imponiendo una cultura del miedo, en muchos casos, por supuesto, promovida por los propios estados. Las formas de precarización van asumiendo formatos impensados. Ya no se está avanzando sobre el teletrabajo, claro, ni te cuento lo que es esto sobre la vida de las mujeres trabajadoras, sí, que tienen la doble tarea de cuidado. Entonces creo que no es que nos vamos al mundo se va a volver socialista después de esto. No. El mundo está yendo a un capitalismo mucho más terrible y opresor, y si no hay una fuerte intervención y organizada intervención de los trabajadores, vamos a un rumbo muy complejo y muy complicado. Claro. Muy deshumanizado, te diría yo. Sí, sí, justamente las discusiones que hay sobre la pospandemia, quizás. Ya ha empezado hace mucho, pero indudablemente que las perspectivas no son muy halagüeñas, sino hay una construcción política alternativa que realmente represente esos intereses. Así es. Hoy es el día de las empleadas domésticas, o del trabajo doméstico, no sé cómo se denomina. Uh-huh. Me mandaron el aviso, pero... el trabajo doméstico. Y leía justamente que en San Juan salía una estadística de que el 46% de las mujeres que trabajan en trabajos domésticos para otros, se ha quedado sin trabajo a raíz de la pandemia. Así que no solo que se quedaron sin trabajo, sino que sucedió algo terrible, te digo, pero muy terrible, que fue que a muchas empleadas domésticas en los momentos de mayor aislamiento social, en la cuarentena, les dijeron, bueno, váyanse porque no pueden venir, porque no había cómo llegaran, y no les siguieron pagando el sueldo. Claro. Esto pasó, como también pasó el caso de muchas, que fue el inicio de los contagios en la Villa 31, por ejemplo, cuando sectores de muchos recursos económicos obligaron a ir a sus viviendas a, mujeres humildes, trabajadoras, y estas personas que venían de sus viajes de Italia, de los cruceros, etcétera, les contagiaron el virus, sí, ¿no? Así arrancó el tema, claro, en las villas en Buenos Aires. Claro. Y por supuesto que te estoy hablando de todo esto ante un Estado que interviene netamente a favor de los empresarios, claro, y a favor de estas violaciones. Porque no es que no han habido denuncias, han habido denuncias. Ahora, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo? Bueno, la misma nada. Claro. No hacen nada. Sí, o por ahí sacan una resolución o algo que no la cumple nadie, ni la respeta nadie. Sí, o lo que es peor, porque yo te voy a insistir, hay cosas graves. Cuando vos decís, yo tomo mucho tema de los despidos de Techín, mira, porque me pareció algo muy simbólico, digamos, de alguna manera. Porque vos tuviste un decreto presidencial, o sea, un discurso de voy a defender a los trabajadores, prohíbo los despidos y suspensiones, y tuviste a los 3-4 días una firma en el Ministerio de Trabajo con el sindicato Techín, convalidando todos los despidos que el decreto presidencial prohibía y homologado por el Ministerio de Trabajo, que viene a ser el representante político de trabajo del presidente. Entonces, la pregunta es, ¿realmente al gobierno nacional le interesaba prohibir los despidos y las suspensiones? Evidentemente no. Evidentemente esto era para el maquillaje, y después empezaron por abajo toda la reforma laboral. la reforma laboral hecha por sectores, con la convalidación de los sindicatos y, bueno, todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Así es. Son esas contradicciones que habría que tener muy presente para analizar la situación en concreto. Así que, bueno, Raquel, no te quitamos más tiempo. Ha sido muy amable en atender nuestro llamado y nos seguiremos encontrando en este camino, seguro, de lucha. Seguro que nos vamos a seguir encontrando en las tantas luchas que nos quedan por dar. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén, ahora podés realizar el pago electrónico. Ingresá a guaymallén.gov.ar, sección rentas, accede a impresión de boletas y o pago electrónico y seguí los pasos hasta elegir la opción deseada para abonar. Podés hacerlo mediante tarjetas de crédito o débito, billetera electrónica, home banking o transferencia de fondos. Contamos con vos para proyectar juntos otro futuro. Municipalidad de Guaymallén. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abrán! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No tengo perdón. calidad. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón de los descalzos. Yo estoy cansado, estoy cansado. Estás escuchando La Mosquitera. El mundo capitalista quebró el equilibrio con la madre tierra. Los desmontes, los incendios, la devastación de ríos, de mares, la destrucción de la floresta, como el caso este tremendo de la quema del Amazonas, ha provocado que se ha quebrado la biodiversidad, es decir, la continuidad de la biodiversidad. Al quebrarse eso, vienen y hay estudios científicos, los tengo aquí, de Suiza, que dice lo siguiente: el cálculo del modelo se basa en los datos de 2.085 especies de virus detectados en animales mamíferos. 584 de ellos son capaces de propagarse en los seres humanos como el coronavirus. No, el coronavirus no es el único virus. Hay mecanismos de dominación. Antes los esclavos le ponían cadenas. Ahora le ponen la deuda externa, que son otras cadenas, porque somete a los pueblos. Y muchos gobiernos no tienen la capacidad de enfrentar esto porque tienen miedo a las sanciones de los bancos, fundamentalmente de los Estados Unidos. Aquí en Argentina, el anterior presidente Macri sometió a la Argentina a los tribunales de los Estados Unidos. Jamás un país latinoamericano ganó un juicio en los tribunales de Estados Unidos. Es decir, estos son los mecanismos de dominación. Entonces, cuando hablo de la pandemia del miedo, es que hay gobernantes que adoptan una actitud, una de sometimiento a los grandes intereses. Yo digo, hay países latinoamericanos que están atados a la política de Estados Unidos, pensando que son sus aliados, que son sus amigos. Estados Unidos no tiene amigos. Fíjate que ahora todos los medicamentos que se iban a comprar los compró Estados Unidos y no le interesa en absoluto el resto del mundo. Es decir, no tiene aliados. Estados Unidos tiene intereses. El capitalismo nunca se va a humanizar por una simple razón, porque nació sin corazón. El capitalismo lo único que tiene son intereses, donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. La deuda externa es una atadura que genera más hambre, más pobreza. Por ejemplo, yo muchas veces hablo de los monocultivos. El monocultivo, así como hay monocultivo de soya, de pinos, de distintos productos agrícolas, grandes extensiones, el monocultivo requiere de muchos agrotóxicos, como el glifosato. Ahora, ¿qué pasa con esto? Destruyen la biodiversidad, destruyen la relación de la madre tierra con el ser humano, con la naturaleza, todos estos productos, y generan este desequilibrio que hoy nos afecta y de ahí el coronavirus. Thank you. Escuchábamos un audio de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y que integra actualmente también el Comité Nacional que pide la suspensión de todos los pagos en concepto de deuda externa y la formación de una comisión que audite, investigue la deuda externa con participación popular. Estamos en contacto con Alicia Martínez, compañera de nuestro comité. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Germán, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Nico? Y bueno, un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Aquí estamos, con un poquito de frío, pero va subiendo la temperatura a medida que vamos descubriendo esto entre telones. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan con la pandemia? Y siempre son los mismos, ¿eh? Sí, sí. Van a seguir siendo los mismos mientras no cambiemos la cuestión, mientras la tortilla no se vuelva. Claro, mientras la tortilla no se vuelva. Sí, primero que todo mandarle un saludo ahí a Pablo Mazzuti, que lo han operado, al compañero ahí del SUTE, que bueno, que en muchas luchas populares nos encontramos. Sí, sí. Bueno, esto de el Adolfo Pérez Esquivel, ¿no?, que habla de la deuda externa, y bueno, la gente se preguntará qué tiene que ver la deuda externa con la pandemia, y el problema son los compromisos que se asumen con las deudas externas, con los organismos estos internacionales. Y como hablaba un poco Pérez Esquivel, habla de la pandemia del miedo, decía él, porque nuestros gobernantes, sirviendo a ese capitalismo liderado por Estados Unidos, toman decisiones que empobrecen a las poblaciones. Y con esto de la pandemia, como que han tenido un camino un poco más libre, ¿sí? Claro. Porque, bueno, no está el tema de las movilizaciones y esta presencia activa que en muchos de los países latinoamericanos estaba. Claro. Y bueno, muchos de estos gobiernos neoliberales de Latinoamérica, de esta región, han aprovechado este contexto de pandemia para llevar adelante reformas socioeconómicas de carácter neoliberal. Sí. Que muchas de ellas ya formaban parte del programa impulsado antes de la llegada del virus. Por ejemplo, en Paraguay, el gobierno de Mario Abdo impulsó un proyecto de ley que buscaba avanzar en la reforma estructural del Estado y cuyo objetivo es achicar el aparato estatal, reduciendo el gasto público, privatizando empresas, disminuyendo salarios y jubilaciones. La misma recetita que ya sabemos. Sí. En Colombia, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque sancionó el decreto 444 que quitó recursos a las regiones para subsidiar a bancos y empresas, y aprobaron la ley de emergencia económica que le otorga superpoderes para avanzar en las reformas laborales y previsionales. Fíjate que siempre como que se da la misma constante, ¿no? Sí. De recortar en los salarios y en los que menos tienen. La dictadura de Bolivia, con Áñez ahí a la cabeza, avanzó con el desmantelamiento de las conquistas del gobierno de Evo Morales y se endeudó en el exterior y aprobó la agricultura transgénica, por ejemplo. Claro. En Ecuador, Lenín Moreno, con los compromisos con el FMI que habían sido ya repelidos por las movilizaciones del 2019, ha conseguido ahora implementar y aprobar leyes que permiten el ajuste en el Estado y en el cierre y privatizaciones de empresas y oficinas públicas, y sobre todo a la población trabajadora, facilitando la baja salarial, la precarización laboral. Y podemos seguir enumerando casos, como bueno, el más escandaloso es Brasil, es donde más ha afectado la pandemia por las medidas que han tomado y por las que no han tomado, ¿no? Sí. Y también todos estos ajustes en lo que tiene que ver con reformas de las pensiones, estableciendo edades mínimas para jubilarse. Ahora están en esto de las privatizaciones de empresas como el Correo Estatal, Electrobras, que es una empresa nacional de energía, el Banco de Brasil. Creció el desempleo, en casi 13 millones de brasileros están sin empleo. Uh-huh. Bueno, esta receta que a veces uno no sabe hilvanar, una cosa con la otra, ¿no? Y con esto que tenía que ver con Pérez Esquivel, qué significa la deuda externa, ¿no?, de los países. Pero también Pérez Esquivel, ya enseguida lo vamos a escuchar en un audio, nos da una esperanza sobre el futuro de esta pandemia, y él habla de esa sana rebeldía que tenemos que tener las organizaciones y toda la población organizados para resistir al neoliberalismo, unidos a exigir políticas claras, investigar las deudas de estos países y no pagar lo ilegítimo y lo inmoral. Claro, y él está encabezando justamente una de las, exactamente, un movimiento nacional para exigir eso al gobierno. Y bueno, entonces esto también es esperanzador, ¿no?, que enseguida lo van a escuchar ahí Pérez Esquivel, que lo dice de una forma mucho más poética que yo, pero eso de que cambiar esta democracia ficticia y restringida por una democracia participativa, real y del pueblo, ¿no? Entonces en esto tenemos que estar construyéndonos todos, estando en las calles y estar muy atentos a lo que sucede durante este aislamiento que tenemos las poblaciones de los distintos países. Claro. Interesante lo que detallabas recién en cuanto a el avance de parte de los gobiernos en medidas para profundizar el ajuste neoliberal en las sociedades. Y lo relacionaba con lo que planteaba antes Raquel Blas, en que en el caso de Argentina, si bien no ha sido impulsada desde el gobierno medidas parecidas, pero sí lo han ido imponiendo de hecho los sectores empresariales, los sectores dominantes. Por supuesto. Así que, y no ha habido voluntad política de parte del gobierno para frenar o tratar de hacerlo retroceder. Entonces mencionaba el caso de las cesantías, por ejemplo, lo que se produjo en Techín, a pesar de que el gobierno haya sacado un decreto prohibiendo las cesantías por esas causas, y sin embargo después fue avalado por la CGT y por los sectores empresariales. Claro. O sea que donde no se impone de derecho, como en esos países donde están totalmente en el gobierno, se impone de hecho. Claro. En estos países donde están... Si y ahí no vemos quién gobierna y quién no. Quién tiene el poder realmente. Claro. Así que esto es lo que hablaba un poco, lo que va a hablar Pérez Esquivel, de esto de la de qué es la democracia. Así es. Porque así es. En definitiva, bueno, el Estado gasta un montón de plata para que elijamos a nuestro representante y de repente descubrimos que no son ellos los que tienen el poder, sino otros. Exactamente. Así que por ahí pasa la cosa, por eso es importante incorporarle a la democracia varios apellidos más para que no quede así en abstracto. Claro. Bueno, muchas gracias, Alicia, y bueno, seguimos escuchando a Adolfo Pérez Esquivel entonces. Bueno. Hasta pronto. Si hay políticas claras, los pueblos, la unidad de los pueblos, para contrarrestar esto. Entonces, esto necesita de la rebeldía. Los pueblos deben dejar de ser espectadores y asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Ahora, esta rebeldía debe ser cultural, profundamente cultural. Y transformar, cambiar. No podemos volver atrás, porque el capitalismo, el neoliberalismo, van a querer seguir dominando el mundo. Y tiene que haber una resistencia social, cultural, política y espiritual. Explotación es lo que están haciendo el capital financiero. Que no le interesa la vida de los pueblos, no le interesa el equilibrio natural. Entonces, los pueblos deben rebelarse contra esto y deben exigir políticas claras. Por ejemplo, si los distintos países se unen para enfrentar la deuda externa, debe ser cancelada. Yo me acuerdo, creo que fue en el año 86 en La Habana con Fidel. Entonces, los pueblos deben ponerse de pie y resistir a esta política de pagar lo inmoral. Es como decía Eduardo Galeano, más pagamos, más debemos, menos tenemos. Entonces, se necesita de la rebelión cultural de, uh-huh. de los pueblos, reclamen y la unidad de los pueblos. Uh-huh. Hoy, lamentablemente, en América Latina esto no es así. No es así. Primero es negarse a pagar las deudas ilegítimas. Para esto los países tienen que hacer una auditoría, como lo hizo Rafael Correa en Ecuador. ¿No? Hay que hacer una auditoría para determinar la deuda legítima de la ilegítima, porque aquí estamos en la banca financiera, en la especulación financiera. No es real la economía que tenemos. Es una economía de explotación. No es una economía de producción. Hay que volver a una economía productiva justa, con otras relaciones. Para esto es importante la unidad de los pueblos. Hoy en América Latina, lamentablemente, no lo tenemos. Lo tuvimos en un momento con Hugo Chávez, con Fidel, con Lula. Sí. No con Cristina Fernández Kirchner, con Néstor Kirchner, es decir, había con Evo en Bolivia. Lamentablemente esto no se pudo consolidar en el tiempo, porque creo que también tenemos que cambiar este tipo de democracias que tenemos, que son democracias delegativas y no son democracias participativas. Hay que cambiar. Democracias modelo. Restringidas, además, en la actualidad. Claro, son restringidas, ¿no? Porque vemos que cuando los pueblos protestan en Chile, Piñera, la respuesta es la represión, no la solución de los problemas. Y bueno, pero podríamos seguir hablando de todo el continente. Entonces, es necesario fortalecer la unidad del pueblo. Lamentablemente, Hugo Chávez se fue antes de tiempo. Muchas veces lo hablamos cuando se fundó el Sur, ¿no? Después, la otra idea que tenía Hugo era el Banco Sur, es decir, que los pueblos latinoamericanos tengan, decidan sobre sus capitales, no que estos capitales vayan a los bancos que sirven para la explotación, pero no para la distribución. Que generan todo este mecanismo de colonialismo económico y colonialismo mental, porque hay muchos gobernantes que tenemos que están colonizados. Sí. No son personas que trabajan para su pueblo. Entonces, esto es tremendo. Por eso, Estados Unidos en América Latina no permite que ningún país se salga de su órbita, por eso tenemos el bloqueo. Allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. Escuchábamos a Kevin Johansen, su tema Sur, no Sur. Antes habíamos escuchado a Mercedes Sosa y Julieta Venegas, Sabiéndose de los Descalzos. También escuchamos a Pascual y la Vaca, y Fauna, Ay Mamita Mamilla. Vamos a reconocer las canciones que hemos escuchado, si no se nos van a enojar los compositores, los autores, los intérpretes, etc. Así que hay que ser agradecidos. También agradecemos los saludos que nos han llegado. No vamos a detallar en particular, pero agradecemos a todas las personas que se toman la molestia de enviar sus saludos. Ahora escucharemos a Norita Cortiña, la gloriosa madre de la Plaza de Mayo, de la línea fundadora, que también nos va a expresar su opinión sobre este tema. Los hechos que están de gatillo fácil día por día, estamos tan mal todos, estamos entre el encierro, no poder salir a la calle a gritar y a protestar, y lo que el desmadre que hay de la policía, estamos todos muy mal, ¿no? Realmente. Sí, con la fuerza de decir que no están solos, que los vamos a acompañar en este grito de pedido de justicia. Todos sabemos lo que estamos hoy reunidos, que son años y años, que nunca abandonamos a ninguna familia que entra a este círculo del horror de la bala de la policía o de la desaparición ahora de Facundo, donde evidentemente con testigos también fue la policía de la provincia de Buenos Aires, son los responsables. Tiene que aparecer con vida, porque no es posible que un funcionario haya ido a decirle a la mamá de Facundo: tu hijo está con vida, yo te lo voy a traer, y le dice que está con vida. No puede ser que vivamos los tiempos del terrorismo Estado, no puede ser. Y yo creo que hay que ponerle fin a darles la mano libre para cometer estos delitos tan graves. Yo creo que en estos días que estamos en la espera de la aparición con vida de Facundo, que podamos seguir teniendo la fuerza para pedir toda la justicia, para pedir toda la verdad, como seguimos pidiendo a las madres desde las épocas del terrorismo de Estado. Así que decirle a las madres, a los padres, a las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, que podemos decir cada día basta, basta, basta, basta de matar pibes, basta de seguir matando a los jóvenes. No hay excusa, no hay posibilidad de excusa. Ni que violan la cuarentena, ni nada por el estilo. No hay una excusa para matar a un joven como están matando. Algunos fusilados, realmente, con un sistema y una metodología aberrante, que no es para nada para estos días de democracia que vivimos. Así que le decimos, yo le digo en nombre de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que no los abandonamos, que estamos en el camino de exigir verdad y justicia y basta de crímenes contra nuestra juventud. Ahí nos hablaba Norita Cortiñas sobre este nuevo caso de desaparición forzada, y seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro. Próximamente se cumplirán 3 años desde la desaparición y posterior aparición muerto de Santiago Maldonado. Así que en el próximo programa vamos a preparar un informe en el cual vamos a recordar también las reacciones que tuvieron varios de los funcionarios que hoy están actualmente ejerciendo funciones de gobierno frente al caso de Santiago Maldonado. Y recordaremos que no están muy distantes a las que tienen los funcionarios actuales. Por ejemplo, Santiago Bern, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tuvo opiniones bastante polémicas cuando desapareció Santiago Maldonado y sobre la actuación de Patricia Bullrich. Así que las vamos a recordar también en el próximo programa. Ahora estamos en contacto con Alfredo Erzi, compañero de nuestro comité. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Germán, doblando los 50, como dijiste al comienzo. Doblando los 50. De los programas, yo hace rato que lo doble. Ah, ya me parecía, pero bueno. Sí, he hecho muchas no quería veces ser imprudente. Lo he doblado. O sea que ya tienes experiencia, sí, en ese doblaje. ¿Qué nos ibas a comentar? Y siguiendo más o menos lo que hemos estado hablando, dos cosas que, bueno, yo se la escuché a un compañero de base en tiempo del menemato, y él decía que esto era democracia, no alcanzaba a ser democracia. Y no sé, no creo que es un concepto medio cierto, porque no, por lo que explicaba, o sea, lo que hablaba recién Pérez Esquivel, lo que dice Nora Cortiña, la pobreza y todo lo que nos está pasando acá en Argentina, para mí parte de ese tema, digamos, que no es una democracia plena la que tenemos acá en la Argentina y la que tenemos en toda Latinoamérica. nunca se ha podido lograr algo de una auténtica democracia. Bueno, más en los países como hemos sido y seguimos estando bajo el dominio del gran país del norte, a través de toda la oligarquía y todos los medios de comunicación que tenemos acá. Sí. Sí. País que se ha comprado ahora 100 millones de dosis de la vacuna que está por probar el laboratorio Pfizer. Sí, Pfizer, es en el laboratorio, sí. Que está por probar acá en Argentina, ya parece que viene bien la vacuna, así que Donald Trump ha comprado 100 millones de dosis de esa vacuna. Sí, se compró el 90%. Claro. Más en un país, digamos, algunos relatos que he visto, un país totalmente injusto como es la Argentina, que tenemos 45 millones de habitantes y el capitalismo es lo que está manejando y ganando, lo que ha ganado, según informe, ellos en el año pasado, los 10 primeros bancos y entidades financieras ganaron 6 millones de dólares en el año, en el 2019, con la crisis que hemos tenido en el 2019. Y los primeros 4 meses, con la pandemia, ya han ganado 65 millones de pesos. Son los mismos grupos que no quieren firmar lo que el gobierno le ofrece de la deuda ilegítima. Ellos no lo quieren firmar porque, claro, o sea, no les interesa, o sea, ellos quieren llevarse el 100% de lo que ya se han llevado, los 86 mil millones de dólares, gracias al expresidente, y bueno, ellos quieren llevarse el doble. Por eso es tan justo el reclamo para que hacen este movimiento que encabeza Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y otros, para que se investigue la deuda y se audite. Sí, sí, pero también, como decía también hace un rato Raquel Blas, lo que acá está, y lo han impuesto, no solamente en estos meses, sino anteriormente, con el gobierno de Macri, el miedo por la falta de trabajo, la reforma laboral la han venido aplicando tranquilamente con la traición de los sindicatos. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que fue a mediados del 19, ahí en Vaca Muerta. Claro, ahí se fue uno de los primeros acuerdos de flexibilización, claro, laboral. El sindicato fue uno de los primeros que dijo que necesitaban trabajar, bueno, y eso se ha dado en muchas más ramas de la industria. Claro, y ahora con la pandemia han aprovechado de avanzar mucho más en esta forma de flexibilización, precarización, rebajas salariales, etcétera, ¿no? Sí, ese es el criterio del liberalismo y que lo están aplicando. Yo creo que en estos momentos, o sea, lo que es la lucha en las calles, lo que podemos recuperar fuerza. De alguna manera, con bicho o sin bicho, vamos a tener que salir. Claro, sí, o sea, hay múltiples formas de expresar la protesta y reiniciar la movilización social, porque si no van a seguir avanzando. Evidentemente todo a nivel mundial quieren que sea otra vez la clase trabajadora y el pueblo el que pague los costos de la pandemia. Claro, y en ese sentido es importante lo que está pasando en Chile, por ejemplo, como a pesar de que allá también se impuso el neoliberalismo a rajatabla, pero también la movilización y el reclamo de la gente va empezando a dar sus resultados, como es la aprobación de este de esta reivindicación mínima, que es la posibilidad de retirar el 10% de la AFP para hacer frente a la crisis que está viviendo la mayoría del pueblo, pero que es un golpe al corazón del sistema chileno, ¿no? Sí, y un golpe también a los magros beneficios que van a cobrar los que se puedan jubilar. Claro, claro, porque una de las excusas que ponía el gobierno y la gente de la derecha para contraponerse a este proyecto era que esto iba a perjudicar las jubilaciones que cobraran el día de mañana los trabajadores, pero sin embargo, sin este retiro del 10%, igual las jubilaciones se están viendo perjudicadas por las pérdidas que han tenido las inversiones que han hecho las AFP, sí, y también por las comisiones que cobran las AFP por administrar el dinero de los jubilados. Entonces, sí, menos la ganancia, digamos, lo que ellos cobran, eso no, digamos, lo que cobran a la AFP no, nunca bajan lo que puede llevar a cobrar los que están afiliados. Claro. Entonces es importante analizar el tema de la democracia no en abstracto, sino que también incorporarle este tema de que la democracia tiene un contenido de clase social. Sí, y aparte el concepto de lucha de clase ha estado muy dormido, está muy dormido. No casualmente. Sí, porque era cosa de los, digamos, de la izquierda, de los soñadores. De las ideologías foráneas. Claro, ideas foráneas, sí, que venía de allá de Rusia. Y acá digamos, no, acá estamos en el Edén, entonces claro. No podemos. Claro. Eso y las críticas, porque evidentemente a este gobierno, digamos, en sí al peronismo no se lo puede criticar. Entonces, así parece. No. El que se lo critica es enemigo. Le hace el juego a la derecha automáticamente. Claro, sí. O sea, y la derecha avanza. Y eso hace lo que quiere y no... Es muy dañino para el propio gobierno. Porque si hay alguno que tuviera buena voluntad de hacer las cosas bien y si no se le hace ver que la está haciendo mal, indudablemente que... Sí, no, aparte si protestan siendo que, bueno, que el mismo Alberto ha dicho, cuando yo me equivoque, díganme que... Claro. Pero, o sea, evidentemente vamos a pasar una situación bastante embromada, pandemia o post-pandemia, pero va a ser la lucha en la calle. Claro, esto. No nos podemos confiar en los señores que dicen que son representantes del pueblo en las legislaturas y todo. O sea, acá ya en Mendoza tenemos de sobra ejemplo. Sí, indudable, es así. Bueno, Alfredo, bueno, sigo muy amable. Bueno, nos estamos viendo. Saludos. Hasta luego. Hola, mi nombre es Eliseo, vengo de un colegio secundario. Y a mí todo este asunto de la cuarentena y del coronavirus me afectó en cuanto a nivel académico, porque yo estoy cursando el último año de una escuela secundaria técnica y este año, iba a ser mi último año, teníamos muchos proyectos y eventos como convenciones y concursos en cuanto a niveles prácticos de robótica o programación y demás, y todo eso no lo hemos logrado concretar. Y todo se ha visto sumido en la nada y completamente cancelado, y yo estaba realmente emocionado por poder participar en todas esas pruebas. Me llamo María Salomé, perdí de juntarme con mi familia, de estar con mi familia, de ir a la escuela, que es muy importante para mí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Uno se pone muy triste porque no se puede juntar con la familia. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. En realidad, con esta pandemia, algunas esperanzas perdidas, esperanza de poder trabajar cuando mi niña fuera a la escuela y poder ver a mis padres, que los tengo lejos, y también miedo yo, porque soy una persona con problemas cardíacos, así es que me tengo que cuidar mucho y tener paciencia. Soy Pascuala. Perdí en esta pandemia de ir a Bolivia y también perdí la predicación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, y perdió Jimena en pandemia. Perdí la oportunidad de viajar a mi amado Chile, estar con mis afectos. Pero ¿qué gané? Gané más ganas de seguir luchando por todas las injusticias que hay en Latinoamérica. Así que a seguir luchando y no dejarnos que nos maten. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Soy Roberto. En esta pandemia perdí mi libertad de salir a ver mi familia. Soy Alejandro. He perdido la oportunidad de estar al lado de mis alumnos, compartir con ellos y reírme como lo hacíamos siempre en clases. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Hola, me llamo Karen. Lo que he perdido en cuarentena, perdí mi rutina diaria. Prácticamente estaba acostumbrada a trabajar, a no estar en casa, a salir con amigas, y de repente tuve que quedarme directamente en mi casa y cambió totalmente. Que vuelve de la guerra. Soy Andrea. Esta pandemia nos perjudicó, no festejamos nuestro Inti Raymi. Queremos agradecer profundamente a nuestros queridos compañeros Alejandro y Jimena, que hacen posible que compartamos estos audios con testimonio de alumnas y alumnos de CEFGA de acá de Guaymallén, y que reflejan sinceramente lo que impacta la pandemia, más allá de las cuestiones sociales, también en la subjetividad en cada persona, lo que ha significado en cuanto a postergación de proyectos y tantas otras cosas. O sea que perdimos parte de la vida y también perdemos algunas cosas relacionadas con la muerte, ya que la imposibilidad de despedir como corresponde a aquellas personas que pierden la vida en estas circunstancias también es un golpe dramático. Así que es necesario tenerlo en cuenta también en nuestros análisis. Quisimos hablar en este programa sobre el tema de la lucha de clases y la pandemia. No porque querramos estimular la lucha de clases, no hace falta que nosotros la estimulemos. Ni nosotros la hemos descubierto, ni la hemos creado. Existe la lucha de clases porque existe la sociedad dividida en clases. Y en estos momentos, con el desarrollo de esta crisis, se ha profundizado esa división en clases y los sectores dominantes, aquellos que vienen ganando desde hace décadas y siglos, siguen ganando aún más, a pesar de que son menos en cantidad, pero ganan mucho más que antes. Y los que vienen perdiendo es los que tienen, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir, para vivir en esta sociedad, cada vez pierden más. Somos muchos más los que cada vez tenemos menos. Así que es indudable que estas cosas hay que pensarlas, analizarlas y actuar en consecuencia, porque los sectores dominantes, los explotadores de siempre, van a seguir avanzando sobre nuestros derechos, sobre destruyendo nuestras conquistas, si no nos organizamos y damos la pelea. No somos unos fanáticos de la lucha de clases, quisiéramos tener otra clase de luchas para nuestras vidas, pero indudablemente que las circunstancias nos imponen que abordemos el tema de la lucha de clases para poder resolverlo. La única resolución real para este problema es la construcción de una sociedad sin clase. Indudablemente que para eso falta un rato todavía, pero mientras no comencemos con la lucha por lograr esa sociedad, se va a seguir postergando la resolución y se va a seguir agravando las consecuencias para la sociedad y para cada uno de nosotras y de nosotros. Así que por eso queremos agradecer a todas las personas que han colaborado para la realización de este programa y nos veremos el próximo miércoles en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Tornan su